Vamos a dedicar para la gente. Para vos, la Cine, que organizan esos grandes bailes. Pronto vamos a tener noticias. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que sea muy feliz mientras yo busco olvido. Si me alejo de ti es porque yo quisiera que sea muy feliz, aunque de amor me muera. Me voy sin perturbar tu sueño más querido. Me voy con el pesar de no ser correspondido. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor. El amor de una mujer se perdió en silaje azul, donde brillaba mi ilusión. Vuelvo a la desolación, vivo sin luz. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor. Del amor de una mujer se perdió el celaje azul, donde brillaba mi ilusión. Vuelvo a la desolación, vivo sin luz. ¡Eso! ¡Para vos, Tete! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Capuchino! Para Ana de parte, es amor imposible. Los hijos de General Sabio. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor. El amor de una mujer se perdió el celaje azul, donde brillaba mi ilusión. Vuelvo a la desolación, vivo sin luz. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor. El amor de una mujer se perdió en silencio azul, donde brillaba mi ilusión. Vuelvo a la desolación, vivo sin luz. Se perdió el silencio azul, donde brillaba mi ilusión. Vuelvo a la desolación, vivo sin luz. ¿Qué tal, amigos? Otro de lo nuevo.